Buenas, ¿cómo andan? Bienvenidos a un nuevo podcast de Headbangers. Mi nombre es Hugo García. Hoy vamos a continuar tratando de entender y develar cuál es el disco más importante del punk argentino. Y quien tiene a cargo esa ardua tarea es Matías Conde. ¿Cómo estás, Matías? ¿Qué tal, Hugo? Tanto tiempo, ¿todo bien? Todo tranca. Bueno, en la primera parte del podcast habíamos hablado de Dos Minutos, de Ataque y de Violadores. Todos con sus discos debut, salvo Ataque con El Cielo Puede Esperar. Hoy tenemos la segunda parte. Nos vamos a poner un poquito más pesados y agresivos, pero también más originales, porque la cuarta lección de Matías Conde es Fun People y su disco Anestesia del año 1994. Dibuje, maestro. Bueno, Fun People, directo desde Campana. Originalmente el nombre de la banda era Anestesia, sí, por el tema de Metallica. Una banda que tuvo muchísimas formaciones a lo largo de la historia, que si fuera Deep Purple diríamos el Mark I de, claro, Fun People y todas esas cuestiones, pero que son realmente bandas muy diferentes una de otra. A mí la versión de Fun People que más me gusta, aclaro que también me gustan las que vinieron después, es esta, que es probablemente la formación más clásica, sí, la de Necro Gato Chuli Lucas, que era Anestesia, que es para mí el disco más original que se hizo en la escena hardcore punk de Argentina, y por eso lo postulo a esta lista de discos importantes en la historia del punk de nuestro, sí, país. Creo que no te voy a cagar ninguna premisa de los discos que sigue, pero además de original yo diría el más diverso. Sí, diverso por estilos y también por cantidad de canciones. Hay 31 canciones. Claro. En el disco, y hay que mantener la diversidad en 31 canciones. Sí. En 12 aparentemente sería más fácil, está bien, claro, que son canciones cortas. Sí. Pero lo cierto es que Fun People sonaba como algo que no había otra banda en el país sonando de esa manera, y probablemente históricamente pensé que esto era un fenómeno local, como una banda muy original argentina, pero quizás en el mundo había bandas parecidas. Recordemos que para este momento del rock argentino, lo que teníamos en general eran sucursales locales de bandas de afuera, digamos. Claro. Solamente en la música pesada. Pero el capítulo anterior hablábamos de Ataque y los Ramones. Ah. Sí. Podríamos decir los Sex Pistols y los Violadores. Sí, es verdad. Y podríamos decir, ¿no?, bueno, los Rolling Stones y los Ratones Paranoicos, o en su momento también se decía Animal y Pantera, digamos. Siempre había como mucha referencia local de una banda de afuera, uh-huh, lo cual era lógico para el momento de madurez, o la poca madurez que tenía la trayectoria del rock local. Pero creo que en ese contexto Fun People salga con un sonido tan propio y original, lo pone en un lugar diferente al resto de los lanzamientos de la época. Sí, y también es una banda que ya desde sus primeros pasos demostraba una cuestión de independencia como pocas veces se vio, ¿no? O sea, los tipos eran verdaderamente independientes en casi todo lo que hacían, y digo casi porque, bueno, este disco lo editó el sello Frostbite, que también empieza como la aventura barra delirio de una persona, ¿no? O sea, era un sello de Rodrigo Ibáñez, que era un tipo haciendo todo esto, no es que tenía el apoyo atrás de... no eran 15 empleados. Sí, Rodrigo Ibáñez, que hizo mucho por la escena, sí, a full, sí, hardcore punk de Argentina, quizás también algo perdido en el tiempo su aporte, quizás no todo el mundo sabe lo importante que fue para consolidar la escena, y que también cuando en el momento que él estaba editando y estaba más activo produciendo bandas, fue el momento quizás de mayor popularidad de este subgénero de hardcore y punk dentro de lo que fue el marco, digamos, más general de la música pesada en Argentina. Pero volviendo a Anestesia, para mí tiene otro gran hallazgo, que es que desde las letras, Necro presenta un montón de temas y pone dentro de la cabeza de los fans y de los seguidores un montón de ideas que para la cultura popular o para para digamos el gran público, llegarían 20 años después. No es otra vez, no es un hecho menor haber estado tan adelantado y haberse animado a hablar de estas cosas en el contexto que lo hizo. Hoy parece un disco populista, de alguna manera, pero en esa época era completamente de vanguardia y... Perdón, ¿sí? ¿Populista porque por los tópicos que toca, decís vos? Claro, digamos, hoy sería son más disco, aceptados. Claro, hoy sería un disco políticamente correcto, ¿no? Está hablando de el machismo, está hablando del FMI, está hablando de la comunidad LGTB, está hablando de los derechos de los niños, está hablando de los derechos de los animales. En ese momento eran temas que verdaderamente no tenían ningún lugar en la agenda pública y Fan People encuentra la gracia para transmitir esas ideas en canciones hardcore, melódico y con muchísimo, muchísimo gancho. Que no suenan que no suenan a esta cuestión de, viste, el sistema es malo y hay que combatirlo, ¿no? Tenía cierta gracia como lo está presentando la banda. Sí, y cantado en dos idiomas, ¿no? Sí, en ese en idioma necro, ¿no? Es un Spanglish, también. Un slang medio raro, con algunas palabras en castellano y otras en inglés, y cambiándole el género, muchas veces cantando como si fuese una vocalista femenina. Claro. Muy de vanguardia para lo que era la escena hardcore. Sí. También tocándole el culo a la misma escena, ¿no? En este disco es que está la canción, se me fue el nombre ahora. ¿Cuál? Que dice justamente que necesitas ver cómo se visten y los videos para saber cómo actuar. Que claramente está referida a sus compañeros de generacionales. Digamos, está en la misma época del Buenos Aires hardcore más crudo y más cerrado también. Sí. Una especie de desquitarte el uniforme, pero versión negra. Claro, y con esta cuestión de las voces en falsete, digamos, estaban toda la variedad de recursos que tenía la banda a disposición para que el disco trascendiera de la manera que lo hizo. También tiene un arte de tapa muy particular y muy original. Sí, que son esos dibujos muy de negro, ¿no? Que es todo como medio aniñado. Pero después ves el dibujo en sí y no tiene nada de aniñado, solo el estilo. Claro, que tardás quizás algunas miradas, para unas vistas, para terminar de entender de lo que es. Sí, ¿no? Sí, de que hay alguien que se pega un corchazo. Claro, y también, bueno, ese estilo entre aniñado y polémico y elegante, porque también de alguna manera es una banda con mucha elegancia. Es que Fan People encuentra un punto muy original para un género que tiende a repetirse, donde las fórmulas suelen ser más acotadas que en otro tipo de música, digamos. Quiero decir, es más difícil repetirse si vos haces rock progresivo, ¿no? Porque tenés más variantes quizás para incluir o un público más entrenado a escuchar. Claro. Hacer cosas diferentes dentro del estilo. Acá, dentro de un público más cerrado y melodías más limitadas, la banda se mueve muy bien y encuentra puntos que no pasaron antes y tampoco pasaron mucho después. No, sí. De hecho, también me parece que amerita que digamos que toda esta cuestión que vos estás mencionando en la música también se veía en el accionar de la banda, ¿no? Porque era una banda que llegó a comprarse un micro para poder salir de gira, que le ponía etiquetas a los precios para que no se vendan más de ese valor, qué sé yo. Yo me acuerdo de escucharlo a Necro en entrevistas contando de cosas que a mí en ese momento me parecían, me llamaba mucho la atención porque era la primera que las escuchaba, como por ejemplo que iba a peleterías a tirarle piedras o no me acuerdo, creo que le dejaban tipo baldes con mierda, claro. O sea, hacían como actos vandálicos entre comillas porque estaban en desacuerdo, como toda la cuestión del veganismo, todo eso, cosas que eran rarísimas, viste, de escuchar en una banda pesada. Y bueno, nosotros eran, bueno, vos no tanto, pero yo era muy chico en esa época. Bueno, igual para pero digamos, los dos éramos preadolescentes, o yo era un niño, pero por lo que uno ha estudiado esa época, lo que recuerda, era una época muy apática con cualquier tipo de compromiso político. Digo político no en el sentido de militar a Angelos, ¿no? O a Massachesi, que era el candidato radical de ese momento, sino político, de embarcarse dentro de este tipo de causas y hacer bandera de eso. Era una época más de dejadez. De hecho, en los mismos años, el otro yo saca Traca Traca, que el hit decía, adolescente de los 90, no sé inglés, nada de política, menos de computación. Como, viste, claro, el himno a la dejadez y a... Sí, no me importa nada. Claro. Y si bien Fan People militaba causas como el famoso kilómetro 501, que consistía en irse 500 kilómetros para no ir a votar. Eso fue un tiempo después, igual. Sí, ¿no? En el 99, finales. Sí. Pero bueno, si bien militaban causas contra la política tradicional, también enarbolaban banderas en una época donde todo eso se había dejado de hacer, básicamente porque no había pasado tanto tiempo de la dictadura y todo el periodo más oscuro de Argentina. Bueno, y después de este disco, siguieron más o menos en el mismo camino con Cum Cum, que también es un buen disco. De hecho, para mucha gente es el favorito de Fan People. Sí, hay tres discos que se pueden escuchar en, digamos, en el mismo plato. Este, Cum Cum, y el disco de Lados B, Toda Niños Sensibles, ahora de lo que estamos hablando, que tiene varias versiones alternativas, incluso de canciones que están en Cum Cum. Creo que incluso se grabaron en las mismas tomas, en los mismos días. Después, sí, ahí la banda se desarma. Lucas, el guitarrista, uno de los responsables del sonido, se va y arma Cuxify, que también tiene un par de discos muy interesantes en la misma línea. Y Necro termina rearmando la banda y llevándola a otro sonido más rockero. Y después va a editar un disco que se llama El Arte del Romance con... No tengo un buen día con los nombres, pero con Gori, que es el guitarrista de Fantasmagoria ahora, y lleva a la banda a otro tipo de sonido. Ese disco lo produce el mismo productor de Nirvana, el Inútero, sí. Y ahí también la banda va a mantener esta cuestión lírica de plantear temas bien de frente que no estaban en la agenda, pero ya con un sonido algo más rockero y menos hardcore. Así como hablábamos la otra vez de los autores que conocimos por Los Violadores y por Dos Minutos, Necro fue un gran presentador de personajes importantes en la historia argentina y no solamente en la literatura. Fue uno de los primeros en hablar de la historia anarquista en Argentina. De hecho, The Art of Romance tiene la tapa a Wilkens, tiene una canción sobre Severino y Giovanni. Solían pasar la Patagonia Rebelde antes de los recitales. Hubo muchos reportajes con Osvaldo Bayer, el autor de estos libros, y Necro intercambiando ideas, digamos. También le debemos todas esa puerta de entrada a ese mundo de historia anarquista de nuestro país, que está bastante borrado de las aulas y de lo que uno aprende normalmente, entre comillas. ¿Sabes lo que no tengo muy claro? Es por ejemplo, Anestesia, ¿es fácil de conseguir hoy en día? Porque sé que en los últimos años hubo algunas reediciones, incluso en vinilo, y por lo que vi, como que alguna de las partes... Bueno, porque obviamente Necro no quedó en muy buenos términos con gran parte de esta formación, ¿no? Y como que había algunas partes medio enojadas con esas reediciones. Hasta hace unos años se conseguía fácil y muy barato. De hecho, los vendía Necro, vendía como toda la discografía de Fan People a un precio mucho menor de un disco normal. Creo que esa edición fue la que trajo más problemas o resucitó el problema con Frostbite y todo eso. Bueno, no me queda claro. También en algún momento leía a Rodrigo Ibáñez diciendo como que lo había dejado ese tema, como que Necro haga lo que quiera y no quería meterse. Quizá cambió de opinión o quizás hay más sellos involucrados en todo eso. Sí sé que ahora el disco, por ejemplo, no está en Spotify. Lo que sí está en Spotify son los demos de Anestesia. Ajá. Pero ni el disco Anestesia, digo, los demos de Anestesia es cuando la banda se llamaba Anestesia. Claro. Pero este disco y Cum Cum no están en Spotify, que son los lanzamientos que no fueron originalmente de Ugly Records, que es el sello de Necro. Bueno, vamos a escuchar un poco de Anestesia, ¿te parece bien, Matías? Dale. Desde el año 1994, el original en estas 10 elecciones sobre cuál es el disco más importante del punk argentino, en este caso del hardcore punk. Bueno, continuamos con uno, Matías, que no tiene absolutamente nada que ver con Fan People. Hasta te diría que casi que está en la vereda de enfrente, porque es el disco Un Poco de Lío de Super Uva. Sí, hay un tema... Perdón, que sería el disco Divertido. El disco Divertido. Eso es lo que te iba a decir. Hay un tema que hay poca reflexión, creo, en lo que es la literatura más rockera. Y no suele entrar cuando se analiza cómo funciona la escena en un país, pero que es importante, que es el tema del humor. Digamos, en Argentina estamos acostumbrados, de alguna manera, a bandas muy sobrias, con poco chiste en las letras. Si pudiéramos dividir el rock en castellano en dos, vemos, hay dos países que tienen gran influencia en el desarrollo del rock en español. Uno es Argentina y el otro es España. Sí. En España, generalmente, y sobre todo en el punk español, el humor está en todas las bandas. Son bandas más irónicas, más paródicas, aún en las más serias. Digamos, tomo La Polla Records, que está diciendo una barbaridad atrás de otra durante 25 discos. La manera en que Evaristo construye las letras es muy fanfarrona, muy irónica, muy de gastar de alguna manera lo que pasa en la realidad. Sí. Y acá en general somos como más, esto está mal, cómo nos están cagando, con poco humor, con poco chiste, más directo, un mensaje más amargo en un punto. Sí, en España no solo La Polla, ¿no? Había más ejemplos, Me Cago en Dios. Sí, Siniestro Total, ¿no? Sí, Escape. Escape, Más Acá en el Tiempo. Siniestro Total, casi directamente una banda humorística, ¿no? El hit de Siniestro Total es Pueblo del Mundo Extinguidos, digamos, ¿no? O Menos Mal que Nos Queda Portugal, digamos. Ya desde los títulos de los discos son bandas que no tiran un mensaje tan en serio, aunque están diciendo algo en serio. Acá siempre se vio de reojo, y creo que no es algo propio de la escena punk o de la escena más pesada, sino que en general, digamos, las bandas son muy serias. En Argentina, los popes del rock argentino son tipos que no, digamos, no recuerdo chistes de Charly García en las canciones, digamos, o no sé, Demoliendo Teles tiene como alguna cuestión más irónica, pero digamos, el foco está puesto en otro lado. No está ni bien ni mal, pero tiene una cosa muy solemne, salvo algunas excepciones a lo largo de la historia. Seguramente el personaje más divertido y más humorístico del rock argentino, que es casi un humorista, es Pipo Cipollatti. Sí. Digamos, los Twizy es una banda en joda. Podría ser perfectamente una banda española de la primera oleada punky. Y quizás algún momento de, no sé, de La Bersuit o de Los Auténticos Decadentes, pero es un humor más festivo, ¿no? Menos. Sí, sí, más de casamiento, ¿no? De fiesta de casamiento. Claro, más de me voy a garchar a mi prima, como bueno. Cuestiones en esa línea, ¿no? No tan irónicas. Y bueno, de alguna manera Super Uva es el embajador del punk más divertido en Argentina, sobre todo. Como Super Uva mantuvo la línea a lo largo de los años, pero este Un Poco de Lío es quizás uno de los más graciosos. La banda maneja mucho esta cuestión del chiste literal, muy a lo Toy Dolls, ¿no? El disco arranca con una intro que la letra dice Empieza, Empieza. Sí, el nombre del tema. Sí. Claro. Y después hay temas sobre la realidad social, pero con este tono, ¿no? La canasta familiar de mi familia está vacía. O cuestiones de reírse de la propia escena, ¿no? En tema que dice, todos tienen remeras rockeras y yo tengo una toda negra. Digamos, cuando la remera rockera era un signo de identidad dentro de la escena. Y bueno, tienen la capacidad para reírse de ellos mismos y del lugar que... Sí. Que están ocupando. Matías, conozco muy poco de Super Uva. O sea, toda la discografía siempre fue en este tono. Yo me acuerdo de un gran hit que era Una Novia con Guita. Sí, o No Te Vayas Gorda, ¿no? Que tampoco se podría tocar ahora. Pero era, sí, en esta línea más divertida. Este disco está muy bien. Es muy parejo. Tiene un tema que no sé por qué los canales no lo usan en cada mundial. ¿Cuál? Habla justamente, la letra dice, pasamos la fase de grupo, ahora tenemos que jugar la semifinal. Digamos. Va contando, campeón mundial. Campeón mundial. Va contando las fases que van... Se va eliminando en un mundial. Viste, en los mundiales te ponen siempre lo mismo. El himno de Italia 90, sí. Mano Negra, la canción de Maradona, y Para de Contar. Sí, o la del Mundial del momento, ¿no? La de Shakira, claro. Toda esa basura, sí. Esta es una gema que realmente podría alcanzar niveles de popularidad porque es muy ganchera y de letra muy fácil, casi una canción que podrían cantar los niños en el colegio, en una clase de música. Lo terrible de todo esto y la gran paradoja de Super Uva es que probablemente la banda más divertida de todas haya protagonizado la escena más triste de la historia del punk en Argentina, que fue el asesinato de manera cobarde del baterista después de un show en Quilmes. Que fue hace poco eso. Aparentemente fue porque el asesino estaba en contra de que la banda le cobrara a las bandas soportes por tocar o alguna cuestión así, que nunca quedó claro si realmente era así ni siquiera. Pero terminó una pelea y el baterista terminó. Sí, perdió la vida. Apuñalado. Sí, por lo que sé, el asesino está preso. Pero bueno, esperemos que ese caso tenga la justicia que se merece y reflexionar sobre lo terrible que es justo Super Uva, que es una banda tan tan divertida que siempre transmitió ese mensaje y se paró desde ese lugar, te haya tenido que comer este garrón. Sí, una escena dramática. Bueno, escuchamos un poco de, justamente, un poco de lío, ¿te parece? Dale. Bueno, Matías, el tercero de esta edición sería el sexto disco. En este caso es el disco, según Matías Conde, de las mejores letras, y está haciendo mención a Extremo Sur, el segundo lanzamiento de NDI. Sí, creo que Adrián Ojeda es probablemente uno de los mejores letristas, no solamente del rock argentino, sino del rock en castellano, y que sufre el impuesto a la música pesada, ¿no? Es una buena frase. Sí. Hace algunos años, como 15, haciendo una nota para Headbangers con Annick Van Giersbergen, la cantante de The Gathering. Todo para contar que había hablado con la cantante de The Gathering. Sí, se nota. Sí. Yo le decía, bueno, si ustedes no fueran una banda metalera serían Cranberries, digamos, porque las canciones tenían ese gancho en ese momento. Un Cranberry más aburrido, pero Cranberries al fin, digamos, podrían haber tenido un nivel de éxito que tener la credencial de banda de metal gótico les impidió. Y yo creo que el reconocimiento como letrista de rock a Adriana Ojeda se le vio limitado porque hace esta clase de música y no otra más cercana a los oídos del género más popular, quizás. Uh-huh. Perdón, yo antes dije que era el segundo porque me confundí con el EP. En realidad este salió primero, así que dije cualquier cosa, perdón, me corrijo, fue lo primero que grabaron. Sí, bueno, de hecho el EP se podría poner a continuación, digamos, sigue la misma línea. Sí. Quizás sí, mensaje, no preciso de imágenes, otra clase de disco también, con unas letras increíbles, pero es como una evolución de claro, esto. Lo que ellos habían grabado primero era unos temas para el compilado La Verdadera Invasión, que había salido en el año 92. Sí. Por Mentes Abiertas. Por Mentes Abiertas. El tema con las letras de Auteda en este disco es la capacidad para también a lo necro de alguna manera, pero quizás con un tono más serio y con otro nivel de reflexión, de plantear algunas cuestiones que aparecieron en la agenda de todos años después. Toda esta cuestión de las marcas, por ejemplo, hay un tema que se llama Patear el Eslogan. Uh-huh. Muchos años después hubo un libro de una autora llamada Naomi Klein, que se llamó No Logo, que revisitaba estas cuestiones de la dictadura de las marcas y todas estas cuestiones. Dije muchas veces la palabra cuestiones, pero a lo que voy es que Auteda tenía las líneas y la capacidad lírica para presentar temáticas complejas en pocas frases, que es algo que se termina valorando quizás algunos años después con otro tipo de bandas, ya en la década de los 2000, que van a ser canciones con líricas más cortas y mensajes más directos. Había como toda una cuestión reflexiva acerca de los lugares comunes y la frivolidad de la escena. Otra vez, son los años del Buenos Aires Hardcore. Hay una canción llamada No Es Por Mí, que la letra dice: todo te lo pusiste bien, pero tus ideas, ¿dónde están? Era una manera de confrontar muy directa y poco habitual la que ofrecía a usted. Sí. Y también hay cierta sutileza en las canciones, digamos, no es un mensaje tan lineal. Incluso cuando agrede a un rival o a quien imaginariamente le está cantando esta canción, ¿no? En Fe dice: tus maneras de ser, me arrepentí de haberte tenido fe. Claro. Digamos, es una frase dolorosa, sin incluir ningún insulto, ni con clase. Bardada o un berretín, digamos, esa capacidad de escaparle el berretín, que funciona tan bien, sobre todo en canciones cortas y al palo, creo que debe ser revalorizada. Sí, eso es interesante porque es como que musicalmente el disco no es ninguna novedad. Es un hardcore punk bastante clásico, pero por el lado vocal sí, es como acá representó toda una novedad. De hecho, creo que es un tipo bastante influyente dentro del hardcore y tiene esa sutileza que vos estabas mencionando, ¿no? Como que por un lado iba lo vocal, por el otro lado lo musical. Después capaz que en el otro disco, el mensaje... Ahí sí va todo más de la mano, ¿no? Porque, digo, usted sigue creciendo como letrista y la música pasa a ser mucho más personal, más diferente y más sutil, si se quiere. Sí, pero creo que para entender ese disco tenés que escuchar este, ¿no? De alguna manera no, que hay un camino que hay que hacer que empiece acá. Sí, perdón, que no se malinterprete. Este para mí es el gran disco del hardcore punk argentino y creo que nadie lo discute. No. De hecho, ¿te acordás? Nosotros fuimos cuando fue la reunión de... La reunión. Sí, que era yo nunca había visto antes y nunca volví a ver algo así en mi vida, así se dice, que era que cada vez que hacían un tema de este disco iba todo el mundo adelante a hacer pogo, moya, morir, y cuando hacían otras canciones la gente se iba para atrás. Y era todo el tiempo un tráfico de gente, ¿no? Yendo y viniendo, o sea, era muy marcado lo que le gustaba a este disco a la gran mayoría y... que con el resto de las canciones no había mucha onda, ¿no? Una cosa rara. Sí, sobre todo con los temas de mensaje que... Sí, los menos paleros, digamos. Claro, que es un disco que requiere, me parece, un análisis particular y... Lo podemos hacer un día. Eso lo podemos hacer. A mí lo que me gusta de las letras de Adrián Auteda es que Hace poco en uno de los EP de Bandera de Niebla medio lo confiesa, ¿no? Hay una canción que se llama, o que en un momento dice, optimistas disfrazados de pesimistas, sí, ¿no? Tiene esta cuestión de que es un mensaje es muy crudo y muy serio, pero por otro lado es muy optimista, ¿no? Quizás en que todo sea para bien es donde más cerrada está esta idea, o el siempre engañado que dice de qué vale vivir resentido si el mundo no va a cambiar su ritmo. Digamos, está siempre esta cuestión dando vueltas de que está todo mal, no te dejo pasar una, pero voy para adelante. Y creo que es una relectura de ciertas ideas propias del hardcore que encuentran en este disco una de las mejores presentaciones. Sí, sí. Sí, bueno, y por todo esto yo festejé que Adrián vuelva a cantar en español, en castellano, porque durante muchos años en Satan Dealers lo había hecho en inglés y me parecía como un pecado, ¿no? Como un tipo tan particular escribiendo en un idioma que no era el de él, que claramente no lo dominaba a la perfección, y eso lo hacía como más genérico. Sí, tenías al enganche jugando de cuatro, digamos, una cosa así. Igual Adrián Otea tiene como mucho conocimiento también de la historia y de la escena rockera global, digamos, es un melómano importante, sí, y quizás también eso haya influido, ¿no? De hacer una banda bien rockera y hacer las letras en inglés, como ajustándolo un poco a esa cuestión más ortodoxa, sí, del género. Sí, además me parece es bastante claro que él siempre tuvo una relación medio de amor y odio con toda la escena del hardcore, y muchas veces renegó, y no sé en este momento en qué etapa se encuentra, porque la última nota que le hicimos, que fue hace unos meses nada más, estaba como bastante enojado con la situación del país en general, pero puntualmente con todo el tema del hardcore, como que no me extrañaría que también los primeros discos de Satan Dealers, que era una banda, o es una banda así muy rockera, garayera, no tenía nada que ver con el hardcore, también cantar en otro idioma era como una manera de despegar de todo eso, porque recordemos también que el final de No Demuestra es bastante duro para él. Digo, es una banda que en un momento llevó muchísima gente, después como que se cae todo, se termina rompiendo todo, y me imagino que habrá quedado con algo de bronca. Sí, seguro, y recordemos que la banda está, o estuvo hasta hace poco, no sé, pero creo que está tocando. Sí, no sé muy bien, pero hasta no hace mucho estuvo activa con un cantante que es como que muy similar a él, lo hacía muy bien, hay que decirlo. Pero bueno, eso obviamente tampoco le gusta. Claro, eso pasó en algún momento con Malón, ¿no? Con Escurra, sí. Con Escurra, era muy parecido. Claro, sí, esto con una repercusión menor, porque bueno, el hardcore en Argentina es un género bastante menos convocante que el metal. No, lo bueno es que sí está muy activo, ¿no? Tanto con Satan Dealers como con Bandera, sí, de Niebla, están editando discos muy seguidos. Sí, con Bandera está full. Sabés que este año, hace algunos meses, salió un libro que se llama Toma el tren hacia el sur, postales de voces extremas, que lo escribió Mauro Petrillo y Emiliano Scaricaciotoli, que tiene el apellido más complicado del, sí, mes, y justamente retrata varios cantantes de música pesada, y uno es Adrián Otea. Es un libro con muy buenas fotos y buenas... buenos relatos y entrevistas. Mira qué interesante, no sabía nada, Matías, de esto. También está el cantante de Exocet. Sí. Y son cuatro en total. Bueno, me voy a poner en contacto entonces con Mauro y Emiliano, porque me interesa mucho. Sí, estos chicos venían de escribir un libro, Mauro Petrillo puntualmente, sí, de mujeres en el rock, también con esta modalidad de entrevistarlas, digamos, ya fuera de los límites de lo que puede ser una entrevista de en una revista, donde estás más limitado por el espacio, te cuento, por si no sabes nada del tema. No, toco de oído. Y bueno, y acá repasan, digamos, de manera más larga, y revalorizan estos vocalistas que, otra vez, volvemos a como empezamos hablando del disco, sufren un poco del impuesto al metal, digamos, un impuesto a la música pesada. También está J.B. Larralde en el libro. En el libro hay uno más que te lo debo por ahora, pero bueno, no pasa nada. Después ponemos el link en el Club Headbangers para que... Dale. Son cuatro: Auteda, Conforti, Abreu y Larralde. Bueno, y también hay un libro, no sé si lo tenés vos, Matías, que se llama Historias del Buenos Aires Hardcore, que tuvo algunas ediciones. Yo tengo una que es con la tapa como naranja, en donde no obviamente no está centralizado ni en Adrián ni en No Demuestra Interés, pero hay entrevistas a Adrián y a otros músicos de NDI, bueno, y un montón de otras bandas del Buenos Aires hardcore, pero creo que está medio agotado ese libro, pero qué sé yo, siempre de alguna manera aparecen las cosas, ¿no? Así que si quieren leer un poco más sobre Adrián Uteda, ahí tienen dos opciones. ¿Te quedó algo más para agregar de este disco? ¿Algo que quieras sumar? No, pero la canción que tenés que poner, y más en este momento, es Que Todo Sea Para Bien. Bueno, entonces vamos con esa. Bueno, y con No Demuestra Interés cerramos la segunda parte del podcast, en donde estamos tratando de entender, descubrir, descifrar cuál es el disco más importante del punk argentino. Matías, gracias. Por favor, Hugo, faltaba más. Bueno, y en un par de días nos vuelven a escuchar con la tercera y última parte. Chau.